Si necesitas una mesa de mezcla que sea portable, que sea potente, que se pueda conectar al computador, bueno, hoy te tengo una, que es la Behringer 302 USB. Hablamos de ella. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 46 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de podcasters.pro, la comunidad de podcasters en español, donde estamos ahí dándonos apoyo cada día y creciendo juntos. También creador del servicio digital audipod.net, donde puedes auditar y comenzar a mejorar tu podcast en 24 horas. Y profesor o creador también del curso Crea un Podcast Nivel Pro, donde tienes todo lo que necesitas para crear, hacer crecer, monetizar y vivir de tu podcast como lo hago yo. Bien, creaunpodcast.com es la página del curso por si te interesa conocerlo. En el día de hoy vamos a hablar sobre una mesa de mezcla o un mixer en inglés que a mí me encanta. Yo la tuve hace ya muchos años. Estamos hablando que se creó, salió al mercado, creo que fue en el 2012. Sí, ya yo tenía una anterior que no era USB de Behringer, de dos canales. No, era de un canal. Era la misma, pero no era USB. Pero esta salió en el 2012 y es una opción que, aunque ya salió hace muchos años, es súper potente. Y estamos hablando de la Behringer, esa es la marca oficial que la crea, Behringer Zenix, con X, Zenix 302 USB. Estamos hablando de una mesa de mezcla que tiene una entrada XLR o también del jack este de guitarra, ¿no? Del conector tradicional de guitarra, pero también tiene otras entradas por RCA, ¿ya? Otras es entradas de audio digital, lo que le hace ser una consola, bueno, una consola, aquí en mi país se dice consola, pero una mesa de mezcla pequeña pero potente para grabar tu podcast, para eventos en vivo. A mí me parece una chulada, como dirían en México, ¿ya? Y si la ves te va a encantar. Entonces te cuento algunas características de esta Behringer para que, si te interesa, puedas adquirirla, que de hecho el precio está bastante bueno para lo que cuesta una interfase digital u otras, o otras mesas de mezcla. Tienes que tener en cuenta que buscándola tiene que ser USB preferiblemente. ¿Por qué? Porque si es USB, puedes no solamente alimentarla por USB, sino también conectarla a tu computador y grabar en el computador desde la mesa de mezcla. Es decir, hace la función también de interfase y por eso es sumamente útil. Características de esta Zenix. Bueno, tiene una entrada tradicional de micrófono, XLR. Ah, bueno, el tamaño es de 4 pulgadas de largo por 5 de ancho. Es decir, es más pequeña que una hoja 8,5 por 11, una hoja de carta. Es pequeñita, ¿ya? Cuenta con preamplificadores potentes. Tiene alimentación Phantom para micrófonos de condensador en esa línea principal. Tiene entonces canales estéreo de entrada y de salida, donde puedes conectarle, por ejemplo, en mi caso que yo utilizo el iPad con Backpack Studio para los efectos, yo pudiera conectarle de la salida del audífono del iPad, colocarlo en la entrada de audio digital de esta mesa de mezcla y utilizar los sonidos de mi iPad que van a entrar en la mesa de mezcla, se van a mezclar con mi voz y yo pudiera producir mi podcast ahí. Claro, tendría que conectar entonces la mesa de mezcla al computador, abrir Audacity o abrir Adobe Audition o GarageBand para que me capte todo, ¿ya? Y eso es genial. Hasta ahora desconozco si graba en el programa de edición, si va a grabar en uno o dos canales. Lo dudo. Creo que la grabación va a ser en un solo canal, porque lo que se enfatiza es el canal XLR, ¿ya? Pero es una excelente opción. Algo que me gusta de la mesa de mezcla, de las mesas de mezcla en general, es que tú tienes control sobre la ecualización y la fuerza y la ganancia del micrófono. Lo que no te dan las interfaces. Las interfaces tú conectas al micrófono, ellas captan el patrón polar del micrófono y lo llevan al computador. Y cuando tú quieres ecualizar la voz, tienes que hacerlo en el programa de edición en la fase de postproducción. La ventaja de una mesa de mezcla es que te permite mejorar las ondas altas, las medias, las bajas en tiempo real y monitorizarte inmediatamente para ver si te gusta así y entonces llevarlo luego al programa de edición. Y entonces ahí ya no tienes que hacer ese proceso en la fase de postproducción. Y eso a mí me encanta de las mesas de mezcla. Tiene monitor directo de audífonos. Si tiene un volumen especial solo para audífono, donde puedes monitorizar lo que tú haces. Puedes también conectarle de estos headphones o de estos auriculares que son auriculares y micrófono al mismo tiempo, digitales. De estos de 3.5 milímetros que se conectan al computador, que tienen una cabeza verde y otra rosa. Lo puedes conectar y esa es otra entrada. Es decir, tiene dos entradas digitales. Son cinco, vamos a ver. La XLR, que es para conectar micrófono, ¿ya? Tiene dos digitales, dos líneas digitales de entrada, LR, estéreo, y tiene la entrada de headset, que es este audífono que tiene el micrófono integrado, o este auricular que tiene el micrófono integrado. Ahí están las cinco. Tiene entonces la salida a un audífono para o un auricular para monitorizar lo que estás hablando y lo que estás grabando. Y tiene dos canales de ecualización, el principal del micrófono y el de entrada digital, donde también tienes control de las ondas altas, medias y bajas, ¿ya? Y eso lo hace ser maravilloso. Es una mesa de mezcla sumamente compacta, sumamente potente, en el sentido de que puedes conectar todo lo que necesitas. Tú pudieras grabar tu podcast, por ejemplo. Tú te descargas o Backpack o te descargas Spreaker Studio en tu móvil. El móvil, por vía de audio digital con un cable RCA que vaya de estéreo 3.5 milímetros a LR, lo conectas a una entrada de línea digital y abres el móvil, abres la aplicación y en la aplicación colocas los efectos y tú puedes en tiempo real, mientras grabas en tu computador, con tu micrófono conectado y todo ecualizado, y tú te estás monitorizando con el auricular para saber lo que estás, los volúmenes, tú puedes producir un podcast completo y en directo con esta mesa de mezcla. Y luego al final hacer retoques en la edición, o quizás ninguna, quién sabe. Entonces eso la hace ser muy especial. Los preamplificadores son muy buenos. Esto lo digo por experiencia, porque como dije, yo tuve la Zenix 302 cuando no era USB. Cuando no era USB y yo la utilizaba incluso para ensayos, porque yo toco guitarra y conectaba la guitarra en un canal, conectaba el micrófono en otra y funcionaba bastante bien. No dudo de la calidad de Behringer. Entonces, esta mesa de mezcla ahora mismo anda por los $84 en eBay. Ya dice aquí que nuevo, sí, $84, $85. No desconozco si hay otras versiones más actualizadas de este modelo, porque las que veo es que hay, por ejemplo, y es más barata, para que no te confundas, la Zenix 502 es más barata, ¿ya? Y tú dirás, bueno, pues esa cuesta como $60, pero no es USB. Esa es la diferencia. Entonces trata de que sea USB. Por eso cuesta más, porque tiene el componente de USB que puedes conectarlo. Si no fuese USB, tú tendrías que tener una salida de audio digital que se conecte al computador en la entrada de micrófono para que reciba el audio. Pero la calidad no es igual, ¿ya? Entonces, trata de que sea la 302 USB, que anda por los $85. Y naturalmente en YouTube hay muchísimos reviews de esta mesa de mezcla para que aprendas a utilizarla. No es para nada complejo. Así que ahí te la dejo en el día de hoy. Espero que te interese. Y vamos a trabajar, si necesitas tu mesa de mezcla o interfase, comienza por ahí. Si ahora mismo tu presupuesto no es muy grande para comprar interfaces potentes, bueno, esto es una manera de ir dando pequeños pasos de mejora. Ya lo sabes, si te gustó este episodio, únete a nuestra comunidad en discordpodcasters.pro para que sigamos hablando de otros equipos y ver cómo te fue con este. Así que te esperamos por allá. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting. Chao.